Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM y en radioalmaina.org. En este programa número 96 os traemos los siguientes contenidos. Reproducimos un extracto del comunicado que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Ecologistas en Acción de Andalucía también han publicado sobre la venta de armas a Arabia Saudí. Os ofrecemos parte de la denuncia por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía debido a la muerte de tres personas más en la frontera sur. Y entrevistamos a Eva, delegada sindical del SAT, despedida del restaurante La Tagliatella. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! Reproducimos a continuación un extracto del comunicado conjunto de la Asociación Pro Derechos Humanos y Ecologistas en Acción Andalucía, que consideran moralmente inaceptable seguir vendiendo armamento a la petromonarquía saudí. El asesinato del periodista Khashoggi en la embajada de Arabia Saudí en Estambul pone de manifiesto, otra vez, la naturaleza criminal del Estado saudí. Si la ministra de Defensa ha declarado que la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado cuando existen vulneraciones de los derechos humanos de este calibre, y ha recalcado que no se puede permanecer ajeno a situaciones como la vivida en el consulado de Estambul, ¿a qué espera para cesar todo acuerdo de venta de armas a este Estado integrista y asesino, tal y como ha propuesto Alemania? Las armas y bombas son para matar. No existen las armas inteligentes y la gran mayoría de las víctimas de los conflictos bélicos son civiles, como evidencia el resultado de la guerra en el Yemen, destinatario del comercio ilícito con Arabia Saudí, con más de 16.000 muertos. El temor a la ruptura de acuerdos comerciales con este país no puede legitimar el continuar vendiendo artefactos de guerra que van a ser empleados contra la población civil, por mucha preocupación por la carga de trabajo en astilleros que se esgrima. Las cinco corbetas que Navantia va a vender a Arabia Saudí no son, como el avión de transporte 400M, artefactos de doble uso civil y militar, sino herramientas de guerra. El gobierno español tuvo un ataque de honestidad y paralizó inicialmente la venta de bombas, más de 9 millones de euros, a Arabia Saudí. Pero ha cedido al chantaje. En el conflicto de intereses entre el derecho al trabajo y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad, no debería haber dudas. Pero esta es una contradicción en buena medida inducida, en primer lugar, por hacer depender la carga de trabajo en exclusiva de los contratos con un régimen criminal, los cuales siempre se pueden poner en cuestión, incluso internacionalmente, como ahora se ve. Y en segundo lugar, porque Navantia ha optado por la fabricación exclusiva de buques de guerra en todos sus astilleros, desconsiderando otras opciones viables y civiles para conseguir carga de trabajo en los mismos. La de construcción naval y la energía eólica offshore son dos alternativas entre las posibles y necesarias para la carga de trabajo en los astilleros de Cádiz, que harían innecesaria la deriva belicista de construir barcos destinados a la violación de los derechos básicos de las personas. De esta forma, contribuiríamos a desarrollar una cultura de paz, resolveríamos déficits ambientales importantes y ofreceríamos un buen puñado de puestos de trabajo para hacer sostenible la construcción naval y conseguir descender las escandalosas cifras de paro que padece nuestra población. Además, pondríamos coto al escandaloso incremento de las exportaciones de armas que sigue nuestro país. Thank you. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. En varios programas anteriores os hemos ido informando, de mano de organizaciones como CIES NO y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, de las denuncias a las catastróficas políticas migratorias en la frontera sur. Ayer miércoles, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía publicaba otro comunicado al respecto, del cual os ofrecemos un extracto. Denunciamos la muerte de tres personas el pasado domingo 21 en su intento de saltar la valla que separa Melilla de Marruecos. Dos en el lado de Marruecos y la otra en territorio español. 209 consiguieron entrar de un grupo de unos 500 que intentó atravesar el perímetro fronterizo, entre los que ha habido 26 heridos, según confirma la delegada del gobierno en Melilla. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, mostramos una vez más nuestra repulsa a las políticas migratorias que ejercen nuestros gobiernos y en la Unión Europea en los últimos años, que en lugar de ofrecer vías seguras a los que necesitan ejercer su derecho a emigrar, les imponen fronteras de muerte. Además, hemos conocido que el martes 55 migrantes han sido expulsados a Marruecos a toda prisa, sin tener, a nuestro entender y dada la premura de la acción, las garantías que cualquier procedimiento de devolución exige, a saber, la primera, la identificación de cada persona estableciendo los mecanismos necesarios para detectar la presencia de menores entre las personas recién llegadas. La segunda, la verificación de sus circunstancias personales, como causas de vulnerabilidad, estado de salud, etc. Y la tercera, la información en un idioma que sea entendido por las personas recién llegadas, tanto sobre la posibilidad y procedimiento para solicitar protección internacional, como sobre el eventual procedimiento de devolución y los recursos disponibles contra la misma. Es por ello que denunciamos la clara violación de los derechos de estas 55 personas y exigimos recursos suficientes de asistencia letrada, con tiempo para atender y entender la situación de cada una de las personas, intérpretes y vías efectivas de recurso contra la decisión de devolverlas. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Seguís escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM. Muchas de las oyentes conoceréis los restaurantes La Tagliatella, de comida italiana, que tiene franquicias en toda Europa. Lo que quizás no sepáis es que desde hace semanas el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras viene manteniendo un nuevo conflicto laboral en el sector de la hostelería, en esta ocasión con la franquicia granadina de estos restaurantes, la empresa Recogidas Nueva Hostelería SL. El último atropello de esta empresa a los derechos laborales ha sido el despido de la delegada sindical de este sindicato, Eva, quien nos acompaña hoy para al otro lado del teléfono para contarnos sobre el conflicto. Hola Eva, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, cuéntanos en qué condiciones, para que se sitúen las oyentes, en qué condiciones laborales trabajáis en la empresa. Sí, bueno, pues trabajamos con un contrato bastante precario. En mi caso, por ejemplo, yo tenía un contrato de 9 horas semanales, de los cuales realmente hacía como alrededor de 24 horas. Uh-huh. Y no es que me las pagasen mal, es que esas horas restantes no me las pagaban. Entonces, bueno, aparte de los días que no llamaban de extras, pues nos pagaban en negro y nos pagaban el turno extra, que suele ser 5 horas, uh-huh, a 25 euros en total. Vaya. Sí. O sea, el contrato era de 9 horas semanales y el resto no las pagaban. No, o sea, eran como alrededor de 13, 14 horas gratis por la cara. Joder. Te decían que tú trabajabas por turnos y que, bueno, que ya sabes, ¿no? La hostelería siempre hay que echar una hora más, pero sí, de una hora más a 13 horas extras, pues... Qué barbaridad. Pues creo que hay un poquito de diferencia. Vale, y bueno, en este contexto pésimo, ¿cómo fue tu despido? Bueno, a mí me avisaron que mi contrato finalizaba. Uh-huh. Entonces me dieron una carta de como que me deberían días de vacaciones y que yo podía disfrutar de esos días de vacaciones y después que mi contrato había finalizado. Pero vaya, que con una excusa, porque ahora con la temporada que viene no creo que pudieran prescindir de una camarera. Claro, pero ¿se debe a que protestaras por las condiciones laborales? Claro, sí, seguramente. O sea, que no hay ningún otro motivo por el cual me hayan podido despedir. Vale. Además, el contrato, aparte de que me debían, o sea, de que pagaba... Me pagaban menos horas de las que yo hacía, uh-huh, mi contrato tenía fraude de ley. Era eventual cuando realmente no tenía que ser eventual. Ya, ya. Y bueno, eres delegada sindical del SAT, como hemos dicho. Yo no sé si eso fue motivo también del despido. Sí, probablemente, porque aparte de que yo pedí que mis horas, o sea, que solamente iba a trabajar las horas que ponía en mi contrato, uh-huh, pues tuve un poco de controversia en el trabajo. Se notó muchísimo cuando yo reivindiqué mis derechos, que solamente estaba pidiendo algo que era mío. Uh-huh. Lo noté a la hora de trabajar, sobre todo con la directora. Y bueno, que para ayudar a mis compañeros, pues también pedí que me pusieran un tablón en el restaurante para poder poner el convenio de hostelería, cuánto deberíamos pagar, o sea, cuánto deberíamos cobrar cada uno y todo eso. Entonces, yo sé que eso siempre ha sido cosas que han molestado. Claro. Allí, entonces, era claro, toda una excusa para que me echasen claramente. Claro. Desde luego, si las condiciones laborales son esas, pues no interesa que alguien remueva demasiado eso, ¿no? Claro. Y bueno, a raíz de estos hechos, ¿qué medidas habéis emprendido desde el SAT? Pues estamos haciendo concentraciones todos los viernes y los sábados, uh-huh, enfrente del restaurante. De 9 a 11 más o menos están convocadas. Y bueno, han habido varios altercados. Una vez, un par de veces en las concentraciones vino la policía y dijo que no estaban convocadas las huelgas, uh-huh, y eso era mentira. Simplemente que había habido un fallo, entonces la policía nos tuvimos que ir a hacer enfrente y eso nos ha pasado un par de veces y encima nos pidieron la documentación. Ya. Como si nos pudiese llegar alguna multa o algo así. Ya. Y luego la segunda medida, pues llamar al restaurante y boicotear en todo lo posible. Muy bien. Bueno, y aparte imagino que habrá también una parte legal, ¿habréis denunciado también? Sí, claro. Sí, estamos haciendo los trámites para ver que... cómo va funcionando esto. Yo no, o sea, yo lo que quiero es que me readmitan, vaya, yo quiero mi readmisión en este trabajo porque el despido no es improcedente, no me tendrían que haber echado. Vale. Pero yo creo que la empresa no va a estar muy de acuerdo en eso porque se están viendo muy afectados, sobre todo las primeras veces veíamos como enfrente, justamente que nosotros estamos enfrente, las mesas estaban vacías, la parte de arriba del restaurante ni siquiera se abría, cuando eso los fines de semana siempre está lleno. Entonces, yo creo que al haber tanta repercusión, lo último que quieren es que yo vuelva a ese trabajo. Ya, bueno, pero al final esto es lo que hay, ¿no? Cuando están atropellando los derechos de esta manera. Y bueno, imagino que también judicialmente todo esto se va a ver bastante claro, porque si el contrato está en fraude de ley, etcétera, eso, vamos, no creo que al final haya mucho, ¿no? Esperemos, vamos. Claro. Bueno, ¿y ha habido negociaciones por otro lado? Es decir, ¿habéis hablado con la empresa? ¿Ha habido algún avance hasta ahora? Pues mira, esta mañana he estado con el abogado y la última noticia es que ayer llamaron los abogados y, bueno, han ofrecido 3.000 euros para que les dejen paz. Ya. En plan que es su método de conciliación, aparte de los 11.000 euros que me deben por las horas extras y el despido. Ellos dicen que con 3.000 euros que sí me vale, que podemos conciliar, y es como, me parece que os estáis riendo de mí en todo momento. Es lo que propone la empresa, vaya. Aparte, bueno, hubo una primera conciliación con la reclamación de cantidad y no se presentaron, así que nada, no hubo conciliación. Después dijeron que no, que esa no querían conciliar porque era mentira, que yo no había echado tantas horas extra. Y ahora de nuevo se han vuelto a poner en contacto los abogados y la última noticia es esa, que me ofrecen 3.000 euros y se deja todo en paz. Y a mí me parece que están intentando reír de mí en todo momento. Ya. Bueno, también esto, como hemos visto en otros casos del SAT, también esto es cuestión un poco de a ver cómo avanzando, porque en realidad es bastante reciente, sí, claro. ¿No? O sea, que fue el 6 de octubre el despido. Sí, exactamente. Vale. O sea sí, que... bueno, se hizo efectivo el 6 de octubre. Realmente me dieron la carta de despido antes. Vale. Con eso que me debían vacaciones, pues. Ya. Vale, bueno. Y esto se irá viendo. ¿Qué acciones estáis organizando de ahora en adelante para que se haga efectiva la readmisión y también para un poco luchar contra la precariedad laboral en la empresa? No sé si también has podido acceder a hablar con los compañeros. Un poco, ¿qué acciones estáis planteando? Pues por parte de los compañeros sí que entienden lo que estoy haciendo, lo apoyan, pero no veo que haya ningún tipo de iniciativa por su parte. Ajá. O sea, ellos es como que viene, estás haciendo lo que esta empresa se merece, para adelante, pero yo sigo aquí en mi puesto de trabajo, que en verdad, bueno, pues cada uno con sus intereses y con su vida, ¿no? También. Ya. Cada uno con sus cosas. Y nada, nosotros lo que estamos haciendo de aquí en adelante, pues de momento es las concentraciones. Los viernes y los sábados a partir de las 9 de la noche en frente de la Tagliatella. Que está en la camino de Ronda con recogidas, ¿no? Sí, quien no lo sepa. En la esquina, pues ahí son. Y van bastante bien. Suele venir bastante gente y yo creo que se moviliza. Lo que pasa es que cada vez hay como más represión policial. En la última, o sea, los policías empezaron estando en las dos puertas del restaurante. Después nos echaron a la otra acera y las últimas concentraciones se ponían justamente enfrente de los carteles. Es como que cada vez la policía, entiendo que por órdenes de la empresa o yo qué sé, pues como que intentan cada vez intimidarnos más, pero es que no creo que eso sirva para mucho, la verdad. Bueno, ya, es cuestión de que cada vez haya más gente, ¿no? Claro. Y que se cansen, yo qué sé, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues no sé si te apetece añadir algo más, explicar algo más sobre esta empresa. Bueno, también estáis llamando al boicot, ¿no? Sí, exactamente, claro. Sí, bueno, toda la represión que se pueda hacer ante esa empresa, pues muchísimo mejor. Claro. Bueno, hasta que se consiga tu readmisión y bueno, y se pueda eso también plantar batalla, ¿no? Con todo lo que está pasando, claro, ahí dentro, con el resto no de compañeros. Hacer lo, ¿no? Que quiera, claro. Claro. Muy bien. Pues no sé si quieres añadir algo más, así para terminar, si no, pues actualizamos más adelante. Sí, yo creo que, o sea, como por ahora lo más actual es que esta mañana, pues eso, que la empresa intentó conciliar con el abogado y mi respuesta es que yo no quiero 3.000 euros con todo lo que ha pasado. Me parece denigrante. Claro. Bueno, así que veremos a ver las siguientes conciliaciones, a ver si, si se puede hacer algo más interesante o si hay que ir directamente a juicio o a saber cómo solucionar todo este problema. Bueno, pues mucho ánimo con todo esto. Seguro que va a avanzar. Y muchas gracias por tu tiempo. Seguiremos hablando en otra ocasión para actualizar cómo va yendo todo, ¿vale? Vale, muy bien. Muchas gracias. Vale, perfecto. Nada, vosotros. Buenas noches. Venga, un saludo. Buenas noches. si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con nuestra sección de convocatorias y comenzamos con el viernes 26 mañana, o hoy si nos escuchas en remisión el viernes por la mañana. A las 7 de la tarde, la CIZAI antiespecista, organiza la charla Profundizando en el veganismo, a cargo de María Pérez y a beneficio de los animales rescatados en Granada. Será en el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190. Y a las 7:30 de la tarde y dentro del Octubre Rojinegro, CNT AIT Granada ofrece la charla Situación en la Frontera Sur, a cargo de José Palazón, activista en la Valla de Melilla y miembro de Prodein Melilla. Será en el local de la CNT AIT de Granada, en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. También el viernes a las 8 de la tarde, Tasi Aránguez, responsable de estudio jurídico del colectivo ADAEC, que es la Asociación de Afectadas de Endometriosis, dará la charla Mujeres en lucha por el derecho a la salud. Será en la librería Bacacay, en la calle Tendilla de Santa Paula, número 11. Y a las 9 de la noche, tanto el viernes como el sábado, nuevas concentraciones en la Tagliatella. El restaurante La Tagliatella explota, despide, roba y defrauda la seguridad social. Por la readmisión de Eva y por nuestros derechos, todos los viernes y sábados de octubre nos concentramos en La Puerta, Camino de Ronda con recogidas, a las 9 de la noche. Ningún despido sin respuesta. Convoca al SAT. Vamos con el sábado 27, a las 6 de la tarde, nueva sesión de la merienda del Zaidín. Escuchamos la cuña que han preparado. El sábado 27 de octubre vuelven las meriendas al barrio del Zaidín. Con el profesor Roque Hidalgo, en esta ocasión, hablaremos sobre educación desde una perspectiva histórica. La merienda del Zaidín es un espacio para compartir y aprender. Acompáñanos en esta cita, merienda y reflexiona junto a nosotros. El café y el té corren de nuestra cuenta. Nos vemos el sábado 27 de octubre a las 18 horas en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía 18. Y si no puedes venir en esta ocasión, no te preocupes. Síguenos en la pista, pues en los próximos meses vamos a organizar más meriendas. Toda la información en colectivolaribera.es. Seguimos con las convocatorias del sábado 27 a las 7:30 de la tarde y dentro del Octubre Rojinegro, CNT AIT Granada ofrece la charla Drogas y cárcel a ambos lados del muro, a cargo de Javier y Anchi. Será en el local de la CNT AIT de Granada, en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. Por último, el sábado, a partir de las 9 de la noche, habrá un barril solidario en el entresuelo. Todo lo recaudado irá destinado al cuidado de colonias felinas de Granada. Organiza Esterilizaciones Granada. El pase entresuelo está en la Plaza de San Agustín, número 2. Y pasamos al domingo 28, a las 11 de la mañana, el Octubre Rojinegro se despide con una marcha a la cárcel de Alborote. La cita es en el local de CNT AIT, como hemos dicho antes, en calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. El lunes 29, como cada lunes, la Plataforma de Pensionistas de Granada reivindica una profunda reforma del sistema público de pensiones mediante una concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana. Y el jueves 1, como viene siendo habitual, Stop Desahucios 15M Granada convoca a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos.

Bueno, hasta aquí este InfoAlmaina 96. Puedes escuchar todos los programas anteriores en la web radioalmaina.org. La semana que viene nos vamos a tomar un pequeño descanso. Recuerda que si formas parte de algún colectivo, puedes enviarnos audio de los actos que realicéis para que los incluyamos en el programa. Para ello, podéis escribirnos al correo informativo@radioalmaina.org. Antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. Triste es de pedir, pero más triste es que desaparezca la única radio libre de Granada. Te contamos cómo apoyarnos en la web radioalmaina.org. Recordad que, aparte de escuchar InfoAlmaina, podéis estar al día de las convocatorias de los movimientos sociales granadinos visitando la web de la Agenda Almaina, que es agenda.radioalmaina.org. InfoAlmaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. ¡Hasta luego! ¡Hasta después del puente!